relativa gramática. Si toda la vida de Jesús era desde la encarnación hacia adelante redentora, en el sentido en particular de los grandes padres griegos, lo es en medida en medida mayor esta obra que todo lleva a cumplimiento. En ella, el mundo pecaminoso y alienado de Dios está asumido en la relación infinita económica entre el Padre y el Hijo, y en la ejecución de la misión del Hijo, en la expiración sobre la cruz del Espíritu y en la misión de nuevo al Padre. Este Espíritu que acompaña, coexperimenta y en cierta manera retoma en sí la entera misión del Hijo, se vuelve el Espíritu inspirado en la humanidad liberada, en la Iglesia de Cristo, liberada en la pasión. Es el Espíritu común del Padre que sacrifica al Hijo y del Hijo sacrificado y glorificado, el Espíritu trinitario, pero que ha atravesado la entera economía y que entonces posee en sí, igualmente en unidad, el camino hacia la cruz, como el camino de la cruz hacia la resurrección. Entonces, aquí el problema fundamental es que el mundo pecaminoso y alejado de Dios está asumido en la relación infinita. Y esto se refleja en el Hijo y en el Espíritu Santo. Son todas expresiones contorsionadas porque lo cierto es la inversión trinitaria y la contradicción. Veamos, por ejemplo, esta expresión, el camino hacia la cruz como el camino de la cruz hacia la resurrección. El camino que te lleva a la cruz es el mismo que te lleva a la resurrección. Claro, a primera vista parece que a través de la cruz va a la resurrección, pero está diciendo otra cosa, que el camino que va a la cruz es el mismo camino que va a la resurrección. O sea que la cruz y la resurrección son los mismos. Pero finalmente, siempre el Padre el que mata al Hijo. Y esto lo hace por el Espíritu, que ciertamente no es el Espíritu Santo. Claro que en este punto lo que sucede en la Trinidad y en Cristo se prolonga la Iglesia. Y por eso la Iglesia está al servicio del mundo. Es decir, la Iglesia está hecha por los que sirven amando al mundo. O sea, por eso para él, como antes para otros autores, tipo Nietzsche, etc., los cristianos son necesarios, pero son los que están al servicio del mundo. Como a veces se dice en algunas intenciones de la misa, ¿no? Que estemos al servicio del mundo, etc. Bueno, esto lo entiendo en un sentido bien profundo. Dice todavía, una batalla del Logos es hoy inevitable en el interior del catolicismo. No será posible evitarla mediante una retirada estratégica de los ortodoxos de los escondites. Ellos se deben abrir a los golpes de los métodos históricos críticos. Y esto es sin duda posible, dado que frente al fenómeno complexivo de la fe cristiana y la estructura interna de los testimonios bíblicos de la fe, es posible demostrar la competencia delimitada de estos métodos. Ya que hay, por una parte, la certeza en los testimonios de saberse comprometido con Cristo Señor, que se mostró como uno que viene de Dios a partir de sí, no absolutamente en cuanto sostenido e incentivado por su entusiasmo. Todo esto lo ve, sin duda, la fe de los pequeños y simples, fe declarada beata. Hasta aquí Balthasar. En efecto, es claro que la beatitud de los cristianos no es otra cosa que participar a la distancia pecaminosa del Hijo y del Padre. O sea, si somos cristianos, somos como Cristo. Cuando somos ingenuos, todavía no sabemos que siendo cristianos vamos a entrar en un drama profundo, que es el drama. entramos. Por lo tanto, hay que entrar en el infierno. Los únicos que no entran en el infierno son los verdaderos pecadores. O sea, Cristo está en el infierno, los cristianos están en el infierno y los pecadores están fuera del infierno. Porque ellos mantienen firme la distancia respecto de Dios, es decir, son conscientes de sus pecados. Se despliegan en el mundo, son los que mandan. En cambio, nosotros somos como estúpidos imitando a Cristo, que toma sobre sí el pecado con las consecuencias del pecado. En cambio, los pecadores son pecadores, pero no toman voluntariamente sobre sí las consecuencias del pecado, por eso son pecadores. O sea, los pecadores son los vivos, que no toman sobre sí las consecuencias del pecado. En cambio, los cristianos somos los que seguimos a Cristo y los que sufrimos, tomamos sobre nosotros las consecuencias del pecado. Por eso, como dice la Paul Pae, en Cristo se separa el pecado del pecador. Y el pecado arde en el infierno. Pero este infierno está en Dios. Y hay también otros textos tremendos. Por eso decía Baltasar, si hubieran leído y entendido mis obras principales, habrían encontrado bastante material para mí. La frase que encontramos al próximo. Naturalmente, Baltasar parece un conservador, está contra el Vaticano II, porque el Vaticano II, según él, no distingue adecuadamente el mundo de la Iglesia y hace alusión al hecho de que algunos cristianos puedan intervenir en el mundo. Esto es lo que quiere decir y lo hace analizando las constituciones conciliares, como la acabamos de Spes. Y después Baltasar habla de la teología de la liberación en sentido ambiguo. Y los teólogos de la teología de la liberación también son ingenuos, según él, porque luchan en cuanto motivados por el cristianismo. Pero en verdad es siempre el mundo el que vence. Habría tantos elementos, me refiero ahora solo a la teodramática, en el volumen quinto, donde se habla de la apocatástasis, del infierno como fuego. El título de una de las últimas secciones es este: El vencido es el vencedor, donde se hace un juego de palabras. ¿Qué quiere decir que el vencido es el vencedor? No que Cristo es el vencedor, sino que el diablo vencido es el vencedor. Y naturalmente la cruz está en el fondo del infierno. En la Teodramática, volumen quinto, en el título el último acto como tragedia, narra los aspectos del último drama o del juego final. Nosotros cuando morimos entramos en este último drama y se dice textualmente: sus méritos, los de Cristo, son superiores no solo cuantitativamente, sino cualitativamente a los crímenes de la humanidad. No solo los reequilibran, sino que los subabrazan con la fuerza absolutamente única de la unión hipostática, consiguientemente, mediante la inmediata erradicación de su acción reconciliadora en la vida unitaria. La cruz de Cristo, que ha sido cargada de los no pecaminosos de los hombres, puede, consiguientemente, así parece, ser colocada en el límite más extremo del infierno, incluso más allá de él. Donde quiera se verifique un abandono de Dios, abandono accesible únicamente al Hijo. En el fondo del infierno está la cruz. E incluso más allá de él. Siempre que hay un abandono, y el abandono es lo que experimenta el Hijo, es decir, el infierno. Dice también: así la necesaria reprobación del hombre que recusa el amor de Dios aparece como un fracaso de Dios, como una derrota de Dios, que en tal modo fracasa en su propia empresa de salvación. Este aspecto de juicio debe ser puesto en evidencia en base a los escritos neotestamentarios, no como justo punto final, sino de partida para una reflexión sucesiva. ¿En qué consiste esta reflexión? En profundizar el último acto como tragedia. Así termina la teodramática. El último acto es una tragedia. Esta tragedia es de Dios, porque si sucede esto, es Dios el que falló frente a los pecadores. Hay también una reflexión sobre lo diabólico, dice Mysterium Iniquitatis. Baltasar concibe la realidad como un creyendo de sí y de no. Al mismo tiempo, este creyendo está dentro de Dios. Dios tanto más ama, cuanto más los pecadores lo odian. Y nosotros, cuando entramos en la vida eterna, entramos en este creyendo de contradicciones. Por eso dice él que los cristianos son como tontos, se imaginan el cielo como los musulmanes, llenos de lindas chicas. El cielo es una cosa dramática, porque el cielo es algo como Dios. Y Dios es el Padre, que a la distancia del Hijo, y el Hijo, Dios es el Padre, que es la distancia con el Hijo, y el Hijo es una distancia absoluta con el Padre, con el Espíritu Santo. Dios es aquel que asumió todas las consecuencias del pecado, y nosotros, uniéndonos a Cristo, asumiremos todo. Dice Baltasar, la tentación está siempre la posibilidad del torbellino satánico. Visita, el hombre no descubre el pecado, lo deriva en cierta manera del diablo. Toma parte a todo el mal antes causado por el diablo. Existe también un espíritu maligno propio de cada uno, como si lo diabólico pueda emerger a partir de la naturaleza interior del hombre. Pero lo que al principio parece todo anodino y neutral, ofrece al principio al diablo un punto de acoso. En otro punto se debe consentir con Barth, refiriéndose a Karl Barth. El lugar verdaderamente especial donde se desarrolla la lucha entre Dios y el diablo no es Dios mismo, por el cual el diablo ha sido ya vencido y reprobado, sino el hombre Dios, Jesucristo. Fíjense esta frase, el lugar verdaderamente especial, donde se desarrolla la lucha entre Dios y el diablo, no es Dios mismo, sino el hombre Dios, Jesucristo. Por lo tanto, la lucha está dentro de Cristo, que naturalmente, según estas expresiones, se podría deducir que no es Dios. Porque si la lucha no está dentro de Dios, sino dentro de Cristo, Cristo es Dios. Baltasar visita a Barth todavía. Esto es Baltasar que visita a Barth. No es Dios el que se abaja personalmente a combatir contra el diablo. Sin embargo, este, según el Apocalipsis, tiene su puesto ante todo en el cielo, en el origen de la misión de Dios. Y opera, y la obra de la cruz será aquella en el signo de la cual Satanás cae desde el cielo. Y esto precisamente porque la obra se cumple en un lugar más profundo de aquel al cual él tiene acceso. Después Baltasar habla del dolor de Dios. Esto lo dicen muchos otros teólogos, pero él lo entiende en un sentido más dramático que los otros. Terminamos hablando de la separación como unión, que es uno de los títulos de la teodramática, donde se trata los aspectos del último acto del drama. El último acto como drama trinitario. Analizamos este título, separación como unión. La separación es al mismo tiempo unión. Dice Baltasar. Para quien merece la singularidad absoluta de la relación del Hijo hacia el Padre, no debería resultar más discutible el hecho de que el Hijo, como Dios hombre, experimentó un abandono del Padre que lo llevó mucho más allá del Sheol y la Gehenna. Él, que que subió más allá de todos los cielos creados, es el mismo que bajó a las partes inferiores de la tierra. El cual inferior, catotera como comparativo, pudo ser para él únicamente lo ínfimo. Debían, en efecto, plegarse ante él todas las rodillas del cielo, de la tierra y de las cosas subterrestres. Un homenaje similar puede ser tributado solo a uno que no solamente tomó parte del destino general de los mortales, sino que descendió y pasó por abajo de su destino. Y de aquel de cualquier posible lejanía y alienación de Dios. Una distancia similar es, sin embargo, posible solo al en lo interno de la Trinidad económica, que transfiere la absoluta alteridad recíproca de las personas intradivinas al plano de la historia de la salvación, con inclusión y en tal modo reconciliación de la pecaminosa distancia de Dios. Esta pecaminosa distancia de Dios está dentro de todos. Y entra dentro de Dios a través del Hijo, y del Hijo que muere en la cruz. En realidad, en el Hijo se manifiesta lo que está dentro de Dios. La cruz es la manifestación de lo que está dentro de la cruz. A través del Hijo, todo el pecado del mundo se recoge y se inserta en la distancia absoluta entre el Hijo y el Padre, que es pecaminosa, es el pecado. Pero esto es posible porque el origen de lo que sucede en el mundo está en Dios. Es la infinita distancia. Dice él literalmente que es la absoluta alteridad recíproca de las personas infradivinas. No está diciendo lo que afirma la teología clásica, es decir, que una persona no es la otra y que se distingue por la relación. Está diciendo que hay una distancia absoluta, intradivina, entre el Hijo y el Padre. En efecto, el Hijo asume toda la negatividad contra Dios. Por eso es claro que dentro de Dios no solo está el pecado, sino la tiniebla misma. Veamos ahora la teodramática. Aquí, ahora todavía en la teodramática, aquí aparece esta tiniebla que está expresada por Hegel en la ciencia de la lógica, es decir, la luz y la tiniebla, la luz es la tiniebla y la tiniebla es la luz, inspirándose un místico protestante, Jacob Böhme, del siglo XVII. Mística y protestantismo no pueden estar juntos porque Lutero no era místico. Por eso refutó el catolicismo. Cuando están juntos, se producen problemas. Se puede entender que esta mujer, cuando es padre de origen protestante y que se volvió mística enseguida, porque enseguida se convirtió ya en mística, tiene algo de extraño. Y lo mismo sucedía con Jacob Böhme antes de que. Cuando al principio del protestantismo quedaban todavía tradiciones católicas que se prolongaron hasta el siglo XVIII en el pietismo. Por eso dice Balthasar, no es posible ningún discurso respecto de un proceso de Dios en el cual solo a través de la alienación pecaminosa del mundo y la encarnación y la cruz del Hijo llegaría a la propia plenitud. Esta parece decir. Aquí parece Balthasar, pero en realidad está diciendo lo que dice Hegel. Porque Dios ya tiene todo esto. No es que Dios necesite el proceso, sino que toda esta contradicción ya está dentro de Dios. Es el proceso del mundo el que resulta de Dios, dice Balthasar. El amor trinitario, desde siempre, es la Eucaristía completa. Y aquí cita la Confanza. Detrás del sacrificio del Hijo al mundo está la bendición de amor esencialmente siempre la misma del Padre como, como principio de la Eucaristía. Y aquí habría que hacer un discurso acerca de la Eucaristía. La Eucaristía está interpretada por Balthasar como hace Freud en Totem y Tabú. En Freud, la Eucaristía es el ápice del pecado de la humanidad, que propone el pecado original, esto es, aquel que pasó a través de los sacrificios humanos, que se transformó en religión civil como el cristianismo, en la cual, sin embargo, permanece esta actitud sacrificada. Balthasar tiene una obsesión muy grande respecto del sacrificio. Dice, la tiniebla en Dios es sólo como una propiedad de su luz eterna, de ser impenetrablemente superluminoso. Esto es lo mismo que dice Hegel, cual expresa que la pura luz y la pura oscuridad son dos vacíos que son la misma cosa. Y es también verde. Y es una situación de la cual parte, naturalmente, porque todo el volumen quinto de la Teogramática está hecho con citaciones de la cual parte. La tiniebla en Dios, según Balthasar y la Fonspar, es propiedad de su luz inaccesible. Si entonces en el mundo la noche de los pecadores se contrapone al misterio divino de la luz, dice textualmente, nuestra tiniebla no está, sin embargo, frente a su luz como un absoluto frente a un absoluto. También la tiniebla del pecado no cae fuera del poder de Dios. Por eso es posible que Dios envuelva graciosamente nuestra pecaminosa tiniebla con su tiniebla más grande y que cubra nuestra miseria dentro de su gracia. Se ve por esto que la potencia de Dios y su bondad son igualmente mismas. Es una citación de la Fonspar que hay que tomar como baltasariana en cuanto a afirmar claramente que su doctrina y la ley son la misma cosa. De esta cita surge una imagen de un protestantismo muy degenerado en una mezcla con la mística. Para la Fonspar, la luz es la tiniebla. Y esa tiniebla de Dios envuelve nuestra tiniebla. Eso no es otra cosa que la doctrina protestante de acerca de la gracia. Y con esto termino. Creo que ya hicimos bastantes cosas, a lo mejor hay 10 minutos para hacer todo. Sí, eso es el principio. Está poniendo come toda la herencia de la cultura alemana, no solo filosófica, sino literaria, por ejemplo, Goethe. Y ahí comienza su primera obra, es un análisis de los sectores alemanes, ¿no? El apocalipsis del alma alemana. Así se llama, Revolución. Es una tesis de literatura, por eso dije antes que no es un teólogo de profesión. Él mismo decía, soy un teólogo diletante. Yo lo escuché una vez en Alemania. Hablaba por radio, y él se contraponía a Rahner, que era teólogo profesional, decía yo soy un teólogo diletante. No entendía nada. Sí. Pero es claro que nunca fue un teólogo de profesión, una persona que estudia de esta manera. Pues la teología es ciencia. También que la culminación de la teología es la mística, pero hasta llegar a la mística hay que pasar por la racionalidad. Esta es la humildad elemental. En un ser así, para lo que quiere decir, hay que estudiar. Y sí, hay que estudiar hay que estudiar la tradición de Santo Tomás y patrística y medieval, pero a los modernos también hay que conocerlo, estamos en este mundo, ¿no? Actual. Otra pregunta, si el monstruo como que sale pariendo en todo, o sea, porque en fin. Está como que pierde en todo, o sea, en la vida sí. En la vida, más abajo. Porque Cristo aceptaría todo ese sacrificio, que en fin, nada de... Pero él tiene una concepción muy extraña de obediencia. La obediencia es una cosa mecánica, es casi impersonal, ¿no? Es una identificación con el que manda que no tiene nada de racionalidad. Es una especie de autosacrificio, totalmente contrario a la naturaleza de la obediencia, ¿no? La obediencia es un acto racional, ¿no? No sería virtud. Exactamente. Por eso, a través de este, se está introduciendo en el clima general una concepción muy distorsionada de la obediencia, que tiene unas consecuencias muy negativas. Porque es solidaria de esta mística de lo absurdo. Porque con esta concepción el cristianismo es el absurdo. Entonces, ¿para qué me hago cristiano? Para sufrir con Cristo, ¿no? Después para ir al cielo y seguir sufriendo con Cristo, porque como el cristiano está en Dios y Dios sufre, después cuando voy al cielo sigo sufriendo. Claro, el que no sufre es el duro que se adecua a este mundo así como es el mundo, ¿no? Y se no sufre. Aunque en el fondo, Marta, como vino en algún texto, reconoce que el pecado es el tremendo sufrimiento. Ahora, parece que ese tremendo sufrimiento es el que asume Cristo y los pecadores se quedan sin el sufrimiento. Esa es una concepción muy, muy extendida, aparte de lo que dice Marta. O sea, gran parte de la concepción teológica contemporánea lleva a eso. Nosotros somos los todos los que estamos al servicio del mundo. Y los serios son los que están en las universidades, los que están en las empresas, los que están en las políticas. Esas son la gente seria, nosotros somos los tarados. Nos ocupamos de los pobres, de los débiles. Esto es Nietzsche, ya lo dijo Nietzsche. Padre, me envíen con Germina, el libro La Iglesia del Mundo Moderno, donde habla del progresismo, entonces al final dice, bueno, el grado más alto del progresismo va a ser cuando se ponga al servicio del mundo. En vez de llevar al mundo a Cristo, la Iglesia, el progresismo va a ser que la Iglesia se ponga al servicio del mundo. Así más o menos termina para entender la Iglesia del Mundo Moderno. Bueno, sí, esa es una visión muy profunda porque responde a la última necesidad de esta lucha contra Cristo, ¿no? O sea, poner a Cristo y a su iglesia al servicio del mundo. No, lo que quería remarcar la importancia de un saber integrado, por ejemplo, que fue, creo, lo de la Escuela de San Víctor, como la filosofía, una buena filosofía, una buena metafísica, desemboca naturalmente en la teología. Una teología bien vivida, sumisa al magisterio, a la Sagrada Escritura, a la tradición de la Iglesia, al Papa mismo, a la mística. Pero es como que se dan esos compartimentos estancos donde el Espíritu queda girando sobre sí mismo y evidentemente tiene que avanzar. Ahora, el problema aquí es que hay una mística invasiva, es una mística de inspiración reactiva, ¿no? va a traer, porque naturalmente este tipo de pensamiento no puede traer. No puede traer porque la inteligencia no funciona así, naturalmente. Entonces, busca una plenitud que no. Aquí. Todos los hombres desean naturalmente saber, ser historia, ¿no? Y no, no saber. Pero no entrar en una... Ahora, tal vez ustedes no tienen la experiencia. Yo tengo la experiencia de tener Roma hace casi 30 años. Y veo como tanta gente que estudia teología, sobre todo mujeres que son más afectivas, entra en una oscuridad, en una contradicción interna que destruye, pero que al mismo tiempo atrae y atrapa y no puede salir de eso. Es una falsa mística. Pero eso también en la iglesia, esa atracción que hay por la espiritualidad oriental y demás, que el magisterio se ocupaba. Hay hasta que pongo un documento sobre la oración cristiana. Pero esto es peor que la espiritualidad oriental porque es occidental. Entonces, es en cierta manera con natural a nuestra configuración mental, pero la trastoca más profundamente. Padre, yo he tenido discípulos con Baltas con esta doctrina que el paciente está lleno de discípulos. Sí, yo creo que ahora probablemente incluye más Baltas a Rana. Rana dio como el fondo, la estructura, pero ahora lo que va creciendo es este tipo de pensamiento. ¿Tiene algún punto en común Rana con Baltas? Bueno, tiene muchos puntos en común, empezando porque los dos provienen de la cultura alemana. El Baltas es de la Suiza, no es de alemán, pero tienen la misma lengua y la misma tradición cultural y los mismos flujos. Solo que Rahner tiene más contacto con Santo Tomás que Baltas. Baltas hará algo en alemán, una parte de los cantantes de Santo Tomás, de la segunda secunda sobre la contemplación, lo comentó, pero no lo dijo. Pero lo repito, estos textos son tomados de las últimas obras. Ha habido toda una evolución, no quiere decir que siempre pensó lo mismo, ¿no? ¿Murió pensando así? Digamos, siempre... No sé cómo murió, creo que murió cuando se estaba afectando, pero... ¿Cómo murió? En la teoría de la kenosis padre, no entendí, digamos, las tres kenosis que decía usted, sería la intratrinitaria, otra la de la creación y otra de la encarnación. Sí. Así, no entendí la parte de la kenosis y la creación, ¿por qué es kenosis, digamos? Sí, es kenosis, bueno, aquí también es la concepción hegeliana, ¿no? la creación la entiende como una especie de aparición de la nada, ¿no? O del ser de la nada, ¿no? Entonces, sin nada no hay ser. Para Hegel, el ser es lo mismo que nada. Pero no quiere decir que siempre se inspire en Hegel, ni mucho menos. Es implícito. Y él en general rechaza a Hegel por considerarlo abstracto, idealista, etc. Pero el inspirarse en los datos fundamentales de la cultura que introdujo a Hegel, tiende a reproducir la misma cultura. Sí, hay que estudiar, porque son cosas distintas. Es objetivamente muy difícil. El magisterio de la Iglesia ha emitido algo al respecto del pensamiento de la base. No. Como tampoco respecto a Rana. Este cardenal padre Casper es el mismo que está en el diálogo ecuménico. El cardenal Lema es estimado de Alemania. Sí, por eso hay que ver que este tipo de pensamiento está muy profundamente radicado. Sea en Europa, sea en América Latina. Y una cosa, me decís por extrañar, ¿no? Una pregunta del padre Fermín, bueno, porque estas cosas que nos parecen tan convenientes no se esclarecen. Yo diría, en el día que tengo me lo puede corregir padre, que ha habido como una evolución en el modo de tratar estas cuestiones doctrinalmente peligrosas en la iglesia. Antes, cuando se veía un peligro, incluso ante la duda, se actuaba rápidamente, ¿no? Ahora se mira más a las personas, hay temor de ser injustos, hay todo un procedimiento, se llama, ¿no?, elecciones de la doctrina, hay un diálogo entre el teólogo y la Comisión para la Fe, presenta sus cosas, bueno, hay esta presión, tiene que explicarlo mejor, va, viene, eso por ahí lleva tiempo, años, ¿no es cierto? Digo, tal vez eso explique que ciertas cosas no se esclarezcan, ¿no? O se esclarezcan por ahí después de mucho tiempo. Yo tengo presente el caso de este moralista tan famoso, Vidal, ¿no? Vidal, Marciano Vidal, que fue observado, qué sé yo, 15, 20 años después, que había triunfado en todos los seminarios, en todas las universidades. Uno dice, bueno, ¿qué sirvió? Bueno, por lo menos que tenía buena conciencia, pero ya había hecho mucho daño. Pero, por otra parte, la iglesia hoy pareciera que trata de ser muy justa, de no ser causa de una literalidad, y bueno, es el precio, ¿no? Por ahí. Bueno. Y bueno, sí, además que es mucho más sutil de lo que dice, Bueno, te he hablado de una doble lectura, por la primera lectura que uno lo cautiva y aquí más a fondo. No, probablemente eso también, porque a veces se corre el riesgo de fracasar a gente que está con una fe también. Sí, por eso digo, es complejo el tema. La cuestión es decir, es una cosa peligrosa, le cortamos la cabeza y prohibimos sus obras. Bueno, es complicado. Porque en este texto uno puede tomar muchas afirmaciones que son ortodoxas, sí, ¿no? Problemas de interpretación del conjunto y de algunas afirmaciones claves. Ahí uno valora mucho San Pío X, ¿no? El último Papa Santo que vio ese, el modernismo, no tanto esto o otro, sino condenó la cosmovisión, ¿no? Y tiene un motu propio, el doctor Iranchevski, donde dice que cuando se abandone el estudio de lo mismo, los alumnos de teología no van a entender más nada. No van a entender más el sentido de las palabras. Búsquenlo. Doctor Iranchevski. Doctor Iranchevski, motu propio. Está, por ejemplo, en el libro ese de Hugo, de las 24 tesis tomistas, ahí al principio está ese texto. Cuando se abandone el estudio de San Tomás, en teología no se va a entender más nada. Fue una profecía que lo habrá inspirado el Espíritu Santo ahí, porque el texto era para otra cosa. Yo tengo un amigo, un conocido, que fue a estudiar teología a Roma, ¿no? Y yo me pasé un año en sacarme a Santo Tomás de la cabeza y ahí pude empezar a estudiar teología. Y bueno, había doctores. Bueno, muchas gracias, padre.